Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Noticias con mate, en Radio Voces. Hay noticias y hay mates. Hay equipo. Noticias con mate, lunes a viernes de 8 a 10. Por Radio Voces, 87.7. Bienvenidos y bienvenidas a este Noticias con Mate. Le damos la bienvenida, como les decía, a esta mañana informativa de Radio Voces. Les recordamos que nos están sintonizando a través de la FM 87.7 Radio Voces, que también habrá quienes nos están sintonizando a través de la www.radiovoces.com.ar, y si no, a través de TuneIn nos buscan como Radio Voces. Hemos resuelto en una asamblea totalmente abierta y democrática hacer este noticiero en FM Voces, ¿o no, Ismael? Sí, habría que ver. Tenemos que armar la comisión interna porque deberíamos estar haciendo paro. Internas. Internas. Sindicato de operadores, Yago, ¿qué opina? Paro. Carnero. Hay que transmitir la lucha de los trabajadores, dice Yago, y tiene razón. Está muy bien. Además, este país se lo saca laburando. Vagos, planeros. Hacemos este noticiero totalmente carnero. Satélite Yago en controles y operación, en producción Pablo Díaz Mayorga, en redes sociales Candela Blanco y acá en el piso Ismael Fuentes Navarro y quien les habla, Marian. Bueno, le cuento que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta para la zona cordillerana y obviamente estamos incluidos. Es una alerta que emitió ayer, un poco tarde, porque quiero decir que ayer... Sí. En teoría ayer la tormenta era la noche. Claro. y lo emitió para todo lo que es hoy y mañana. Es fuerte, por luego de una fuerte tormenta. Intensos vientos que van a abarcar la zona cordillerana y además se anuncia probabilidad de tormentas para viernes y sábado. La zona de cobertura es la zona de cordilleras de Catamarca, La Rioja, precordilleras de Cordillera y precordillera Mendoza y centro norte de Neuquén. Se espera que desde esta noche comience a incrementarse las velocidades de los vientos, se van a apurar los vientos, del sector oeste sobre toda la región. Se prevé velocidades de entre 60 y 110 kilómetros con ráfagas, especialmente en la alta montaña. No se descarta la ocurrencia de los vientos sonda en la zona. Perdón, pero... ¿Cómo la ocurrencia? Te cuenta chistes así de viento sonda. Tiene una ocurrencia. Dice, esto dice el Servicio Meteorológico o el escritor del Servicio Meteorológico. No se descarta la ocurrencia de viento sonda en la zona precordillera de Mendoza y San Juan, y estas condiciones se mantendrán por lo menos hasta las tardes del sábado 8. Muy bien. Mucho viento entonces, parece. Parece que va a haber viento con agua. Ayer hubo agua. Y si hay, y si el sonda está ocurriendo, va a ser viento con agua y tierra. Claro, se pone picante el sonda. El Guairapuca. Bueno, el pronóstico dice que para el jueves de hoy va a haber una mínima de 19 grados y una máxima de 30 grados. Va a estar parcialmente nublado. Dice pasaje de frente frío con continuo descenso de temperatura a lo largo del día. y podría llegar a darse el caso de que la temperatura mínima de la mañana sea mayor que la máxima de la tarde. Esto en un juego de palabras interesante. La mínima de la mañana... No estaba muy seguro, digamos. No, puso cualquier cosa como para zafar el servicio meteorológico. Bueno, si la gente quiere comunicarse, Marín, ¿cómo hace? Lo puede hacer si tiene Facebook, nos busca como Cooperativa Voces, y si no, al 384-28-2093. Yo le diría que vamos directamente a los titulares. Vamos. Bueno, los titulares locales para el día de hoy dice: fuertes lluvias causaron severos daños en la capital. Las precipitaciones se extendieron por unas 2 horas y provocaron que el micro y macro centro, diversos barrios y avenidas hayan colapsado por la cantidad de agua. También hubo autos, casas, escuelas y comercios inundados. Incluso desbordó el río Tajamar. Por fortuna, solo hubo daños materiales. Al fin trabajó el río Tajamar. Eso pone un buen día que labura el río Tajamar. Lo que fue muy preocupante fue la situación de las escuelas. Sí. A poco más de un mes de haber empezado las clases, una tormenta y ya provocó serios daños. Esto quiere decir que no se hizo mantenimiento durante el año pasado, y esto es que siempre muestran en febrero que están trabajando para arreglar la escuela, fue nada, fue una vendida de humo. Claro, además está a la vista que no se está, digamos, la infraestructura de todas las escuelas no están preparadas para ni siquiera más de 50 milímetros de agua, ¿no? De lluvia, porque si bien llovió mucho, pero se inundó en una hora de tormenta. En una hora fue un caos la ciudad. Posta, todos se querían ir a vivir a otra provincia. Botes. Elecciones del 4 de junio extienden el plazo para la presentación de las listas. ¿Quién maneja los plazos? Porque parece que es del PJ. Hasta que no sé si... En teoría, la justicia federal. La justicia electoral federal. Imparcial. Sí, claro, obvio. Como toda la justicia. Así lo confirmó el presidente del Tribunal Electoral Provincial, Mario Pagotto. El plazo vencía el próximo sábado 15 de abril, como se lo habíamos mencionado antes, y se pasó para el lunes 17 con motivo de la celebración de las Pascuas. Encima, todas las excusas que tienen son religiosas. Sí, sí, sí. Pero disculpe, si yo soy no profeso la religión cristiana, también me tengo que atener a la... Claro. A la dictadura de los de las religiones. Sí, o pongamos todas las religiones, o todas o ninguna. Claro, digamos. De Leonardi, el decreto Cavero se está aplicando exclusivamente a AMP. Desde la carpa de la dignidad docente en la Plaza 25 de Mayo, AMP reclama por los descuentos salariales por los días de paro. La CGT afirma que el paro de este jueves debe ser contundente. Lo dijo uno de los integrantes del triunvirato de conducción de la central obrera, Carlos Del Giorno, quien además explicó que la medida plantea la necesidad de cambiar la política económica del gobierno nacional. San Francisco se adhiere al paro nacional de este jueves. Esta es la empresa de transporte de la ciudad capital. En una medida, digo, creo yo, extraordinaria. Nunca antes visto una empresa de transporte público se había adherido a un paro. Siempre había mantenido el servicio como si fuera un domingo. Y esta vez, en medio de la pelea con el intendente, con la intendencia, digamos, se adhiere totalmente al paro. Es buenísimo. Es buenísimo, pero estaría bueno que lo mantengan. Que no sea por una pelea política. Claro, que sea como coherente. Claro, que sea por, en realidad, por el reclamo de trabajadores y no por... Por... Chicaner. Claro, exactamente. Empleados PIL de Educación se movilizan este jueves. Mariela Corso, Laura Sánchez, Valeria Arancibia y Mónica Medina, empleadas PIL de Educación, invitaron a los precarizados y a las precarizadas de la provincia a movilizarse este jueves a las 19 horas en la Plaza 25 de Mayo. para reclamar el Place a Planta. Esto, este reclamo lleva años, años, años. El CIDI UNLAR adhiere al paro y no habrá actividad aúlica en la universidad. El gremio de docentes universitarios y de investigadores adhiere al paro de este jueves en reclamo de la pérdida del 10% de sus salarios. No habrá ningún tipo de actividad áulica en la Universidad Nacional de Rioja. Estos son todos los titulares locales. Vamos a ir entonces ahora a la lectura de los titulares nacionales. Se anunció que se desplegará las fuerzas federales para evitar los cortes. Así lo dijo Patricia Bullrich y amenazó al movimiento piquetero. La ministra de Seguridad confirmó que mañana habrá un operativo con policías, gendarmes y prefectos para evitar los bloqueos en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, mientras el gobierno porteño anunció mucha presencia policial en la calle. Y lamentablemente la cocinera del comedor de los cartoneritos perdió el embarazo por los golpes de la policía de Lanús. Les comentábamos esta noticia justamente con una nota al aire. Un terrible hecho y una terrible noticia que tenemos que comunicar. La represión de la policía local de Lanús contra los integrantes del comedor Cartoneritos continúa sintiéndose en el cuerpo de las víctimas. El movimiento de trabajadores excluidos denunció que Laura Saracho, una de las cocineras agredidas, perdió su embarazo a causa de los golpes policiales. La detención es ilegal y debe ser dejada en efecto, lo dijo la procuradora Gil Carbó con respecto al caso Milagro Sala. En dos escritos, la procuradora argumentó sobre la inmunidad de arresto de los diputados del Mercosur y en el carácter excepcional de la prisión preventiva. Estos han sido todos los titulares. Perdón. Creo que uno. Perdón. Justicia por Iggy. Fue atacada por ser lesbiana, se defendió y está en la cárcel. Recordemos que es un caso también sí, tremendo de abuso de autoridad, de todo. Justicia de todo, machista. El patriarcado puesto en todas las instituciones caído. Exacto, es un máximo esplendor. Vamos a estar hablando del caso de Iggy. Ella es una compañera que está detenida arbitrariamente y les vamos a estar contando todos los vicios que tiene la causa y por qué se está luchando tanto y cada vez más por exigir la libertad de esta compañera. Curioso que se exija libertad en algunos casos, digamos a nivel político, por ejemplo, uh-huh. Y no en otros, ¿no? Y qué sé yo, tiene que ver con... Con las incoherencias de la vida, pero y tiene que ver también con una no conciencia total sobre que todo preso es político. Exactamente. Bueno, ahora sí, con esta noticia nos vamos a hacer una pequeña pausa musical y enseguida volvemos.

Volvemos a Noticias con Mate. Han pasado 29 minutos de las 8 de la mañana. Yo que me vine con piloto, traje un bote, salvavidas, botas de agua, todo por las dudas. Me pase lo de ayer. No pasó. No, y no creo que pase tampoco. Bueno, vamos a seguir con los títulos nacionales, algunos que quedaron del bloque anterior. Desde las 12 de la, desde las 12 de la noche se comenzó el paro, el primer paro general convocado por la CGT contra las políticas de Mauricio Macri. Desde la CGT adelantaron que la medida tendrá una alta adhesión en todo el país. No habrá colectivos, trenes, ni subtes, ni bancos. Y no está previsto ninguna movilización, pero la izquierda anunció cortes en los accesos a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires. Es de tibio que no haya movilización. Sí. De tibio por no decir otra cosa. Claro. Las pymes se suman con un persianazo. La defensa de la producción nacional nos pone en la misma vereda que los trabajadores, sostienen varias de las principales entidades pymes. La producción fabril en ese sector lleva 17 meses seguidos de caída. La pesada herencia. Uh-huh. 17 meses es más o menos el mismo cantidad de meses que está el gobierno de Cambiemos. Bueno, y como lo decíamos, va a haber cortes en los accesos, va a haber cerca de un centenar de piquetes en los accesos a la capital federal. Para diferenciarse de la CGT, que no convocó a movilizarse, organizaciones sociales y de izquierda cortarán avenidas y autopistas en la ciudad y el conurbano. También habrá cortes sorpresivos ante la amenaza represiva del gobierno nacional. Hay que decir que el gobierno nacional también liberó los peajes. Y también liberó los estacionamientos medidos que dependen de la Ciudad de Buenos Aires para fomentar la traición al movimiento de los trabajadores, básicamente. Y también había amenazado también el gobierno de Larreta en sumarse a la represión, en adherirse a la represión federal. ¿Cómo no se adhieren al paro? Evidentemente, bueno, obviamente la realidad supera la ficción, más con Cambiemos, así que, bueno, de esto se está tratando. Con Cambiemos vivimos constantemente una subrealidad notable, ¿no? Y lo peor es que en esa subrealidad se cae un país. Sí, aparte del discurso cada vez peor de, sí, necesitamos que los repriman, porque anoche estaban en Animales Sueltos, se decía más o menos eso. Hay que salir a reprimir porque mañana salen 100. Si reprimimos pasado van a salir 80. O sea, vamos eliminándolos. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el discurso? Qué bárbaro. Fíjense lo que compran. Fíjense lo que compran y fíjense en cuando piden represión y piden que esa frase que está dando vuelta mucho en redes sociales de este país se lo saca laburando. Lo cual es verdad, pero también aquellos que no hagan paro ahora con ese apoyo al gobierno de Cambiemos, el mes que viene o cuando se logren las reivindicaciones salariales o de los trabajadores que están reclamando ahora, no las acepten, ¿eh? O sea, digan, yo paré, entonces no quiero este aumento. Claro. Porque este aumento fue logrado por la lucha de los trabajadores. Exacto, con todos los riesgos que se corren con un gobierno carnero que todo el tiempo da bonos a quienes no se adhieren al paro. O descuenta a los que sí se adhieren. Entonces, nada, sean coherentes. Claro, y en todo caso, vamos a través de la historia y esta gente que no está en favor de la huelga porque dice que son zurdos, porque dice todo ese tipo de cosas, vuelva a trabajar 18 horas, 20 horas y cobre vales para ir a la despensa del patrón o cobre bolsas de sal. O ticket canasto. Claro, o así que mantenga la coherencia, muchachos, porque si no, así es fácil también, ¿no? Tildar de otro, tildar de gente o estar en contra de los trabajadores y después ir a cobrar las reivindicaciones que se logran. Bueno, siguiendo con el tema del paro, Patricia Bullrich amenazó a los piqueteros y anunció que desplegará fuerzas federales para evitar los cortes.

y que también nos pueden escuchar a través de la www.radiovoces.com.ar, sino a través de TuneIn, nos buscan como Radio Voces. Y hay sorteos. Tenemos sorteos, exactamente. Vamos a contribuir con el esparcimiento de los compañeros y compañeras. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que comentar la publicación que ya, la de todas las semanas, de para las entradas, en realidad son dos pases, válido para dos personas, para ver cine nacional en el espacio 73, siempre es el margen de 20 y 22 horas de la cartelera. Las películas del cine argentino. Exacto. Y tienen que comentar la publicación con sus últimos tres números de DNI, compartir la publicación para que, bueno, sus amigos y amigas puedan también participar, y darle me gusta, obviamente, a Cooperativa Voces. Muy importante eso último. Fundamental. Y también pueden ayudar trayéndonos una pasta flora, por ejemplo. Algo que levante. Entonces van a ayudar más a que tengan más posibilidades de ganar. Claro. Algo que levante todo menos el paro. Claro, exactamente. Bueno, y si no quiere ir al cine, le cuento que hoy, a partir de las 21 horas, se inaugura la muestra Atmósferas de Diego Díaz en el bar del teatro, el Teatro Víctor María Cáceres. Así que si se quieren dar una vuelta por ahí, Diego es un muy interesante fotógrafo de aquí de la provincia. Sí, sí. Sur Cultura se llama el bar, ¿no? De... Claro, es Sur Cultura se llama ahora. Que sí. También es un espacio artístico donde hacen recitales, charlas. Está más intervenido que antes, digamos. Sí, tiene más onda. Hay sushi también. Volvemos a los 90. Veo muchos funcionarios de aquella época dando vueltas viendo, che, ¿y el sushi? No, señor, es a la noche y algunas veces no. Van desesperados, busqué sushi y ya van con la botella de champán en la mano. Los viernes de los 90. Bueno, vamos a desarrollar las noticias locales. Y la primera que vamos a contar es el fenómeno meteorológico que ocurrió ayer, que causó severos daños en la capital. Las precipitaciones se extendieron por unas 2 horas y provocaron que el micro y el macro centro, además de diversos barrios y avenidas, hayan colapsado por la cantidad de agua. También hubo autos, casas, escuelas y comercios inundados. Incluso desbordó el río Tajamar. Por fortuna, solo hubo daños materiales. En la capital de La Rioja llovieron 55 milímetros en la primera media hora. El director de Defensa Civil, Fabián Tapia, informó que se trató de una intensa lluvia local, sin alerta y sin viento, pero con una gran caída de agua en pocos minutos. Todas las áreas del gobierno provincial que conforman el Comité de Emergencia están trabajando intensamente en los diferentes sectores de la ciudad. Defensa Civil, Policía de la Provincia, Bomberos, Voluntarios, Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, entre otros. Se están relevando todos los sectores, el centro de la ciudad y los barrios, efectuando evaluaciones pertinentes, especialmente en las zonas más bajas de la ciudad, en la zona sur y en la zona de la quebrada. El relevamiento es por caída de cables del tendido eléctrico y por el problema en las calles. En la provincia de La Rioja, y quizás en todas las ciudades del país, el tema de los baches es un problema bastante grave, y lo que se hace aquí es taparlo con tierra. Entonces a las primeras gotas, sí, esa tierra se va y queda un pozo y las calles parecen de Kosovo, más o menos. Sí, para los que andamos en moto es horrible, porque cuando llueve se llenan de agua, no sabes qué profundidad tienen, a veces no te queda otra que pasar por el pozo. Y si es muy profundo el pozo y metes la rueda adelante, te caes. Entonces, y no vas a la municipalidad y te devuelven todo lo que gastaste en médico y claro, repuestos. Eso es un eterno problema, el problema de los baches, al menos aquí en la capital. ¿Sí? Un eterno problema entre Aguas de La Rioja y el municipio, porque la mayoría, y le diría que el 80% de los baches están producidos por Aguas de La Rioja, o por conexiones, o por arreglos, o por lo que sea, terminan rompiendo y rompiendo el asfalto, y después no lo vuelven a arreglar y ponen la tierra así como... Sí, por otro lado es como la mejor manera de lavar guita desde el municipio, ¿no? Claro, claro, claro. Elecciones del 4 de junio. Extienden el plazo para la presentación de las listas. Qué gran expectativa que hay con esto. Ayer terminó el plazo para presentar las alianzas, ¿sí? Se presentaron ayer hasta las 12 de la noche. Era el tiempo de que los partidos podrían decir, bueno, yo voy con este, yo voy con aquel, el arreglo lo tengo con el otro, yo a este lo voto, pero en realidad voy con aquel. Yo con este, yo con todos, yo con vos. Claro. Aquel me pagó más. Bueno, así lo confirmó el presidente del Tribunal Electoral Provincial, Mario Pagotto. El plazo vencía el próximo sábado 15 de abril y se pasó para el lunes 17 con motivo de la celebración de Pascuas. Este miércoles los apoderados de los diferentes partidos políticos se reunieron con el presidente del Tribunal Electoral y se acordó la prórroga del plazo de vencimiento para la presentación de candidatos, que vence el 15 de abril. Con esta prórroga, el plazo se extiende hasta el próximo lunes 17 de abril, como les comentábamos, y a las 24 horas, para que los partidos puedan presentar los candidatos para competir en las próximas elecciones. Es una inquietud que surgió de los partidos y el tribunal la vio bien, porque no queremos perturbar la fe cristiana que tiene nuestro pueblo y queremos dejar librado el tiempo para que la gente cumpla con los ritos religiosos de Semana Santa. Es un recogimiento muy especial la Semana Santa y justamente el plazo vencía el sábado de Gloria, por eso se lo trasladó al lunes. Ahora no puedo decir Sábado de Gloria sin acordarme de su reflexión. En tanto, aclaró que el miércoles 5 a las 24 horas se vencía el plazo para la presentación de frentes y alianzas, como lo comentaba Ismael. Y en cuanto a la fecha de elecciones, dijo que está fijada para el próximo 4 de junio y que ya están cursando las notificaciones a los establecimientos donde se desarrollarán los comicios, para asegurar de que estén en condiciones óptimas para el normal desarrollo del mismo. Y no sé, mira, con la lluvia de ayer, no sé. No sé, José. Bueno, De Leonardi dijo, el decreto Cavero se está aplicando exclusivamente a AMP. Lo dijo desde la carpa de la dignidad docente en la plaza 25 de mayo. AMP reclama por los descuentos salariales por los días de paro. Tras la lluvia de ayer a la mañana y el colapso generalizado en las escuelas, Rogelio De Leonardi denunció el abandono por parte del gobierno a todas las obras del Estado, las contrataciones que se hacen en el entorno del poder político y el desmantelamiento del taller del ministerio. Tras el aguacero, el sindicato receptó numerosas denuncias de los docentes dando cuenta de las malas condiciones en las que se encuentran las escuelas, a donde se han ido haciendo parche sobre parche que no resistieron una hora de tormenta, poniendo en peligro a alumnos y docentes. Es una cuestión que le habíamos planteado al ministro Luna el 6 de febrero, señaló Rogelio De Leonardi, y a su vez explicó que buscan darle continuidad al reclamo nacional pidiendo la apertura de las paritarias nacionales junto con todas las unidades de base de CETERA. Asimismo, criticó al Ministerio de Educación de la provincia por descontar días de paro a algunos docentes. El ministro nos perdonó el 5 y el 6, el paro del 5 y el 6, pero después descontó los otros paros y el presentismo, afirmó el gremialista. En este sentido, dijo que el ministro Luna anunció el no descuento de la medida del jueves 6, pero señaló: hay que terminar con esta farsa, el decreto Cavero se está aplicando exclusivamente a AMP. También dijo que esperamos que el paro que se llevará adelante este jueves 6 sea otro llamado de atención para Macri y los gobernadores que aplican un ajuste brutal a los trabajadores. La La CGT afirma que el paro de este jueves debe ser contundente. Lo dijo uno de los integrantes del triunvirato de conducción de la Central Obrera, Carlos Del Giorno, quien además explicó que la medida plantea la necesidad de cambiar la política económica del gobierno nacional. El integrante del triunvirato de la CGT local, Carlos Del Giorno, analizó la medida de fuerza que se concretará este jueves en todo el país y remarcó la importancia de que la medida sea contundente. Tiene que ser una medida realmente contundente. Será una medida de fuerza tranquila y no queremos problemas de seguridad, aseguró el gremialista e informó que la modalidad será sin presencia en los lugares de trabajo. Y también adelantó que los colectivos de Munibus tendrán guardia mínima y San Francisco para totalmente. Finalmente, Del Giorno explicó, nuestro planteo es la necesidad de cambiar la política económica del gobierno nacional. La empresa de transporte local se adhiere al paro nacional de este jueves. Lo dijo a través de un comunicado. La empresa de transporte urbano informó que el servicio se verá afectado este jueves 6 debido a la notificación de UTA. Y como la empresa San Francisco siempre está del lado de los trabajadores, se va a adherir. No crean que es por un problema que tienen con la municipalidad, porque los controles y porque le quiere quitar la concesión. No, es porque está apoyando el movimiento obrero. Ya vas a ver, Alberto, ya vas a volver. Empleados PIL de Educación se movilizan este jueves. Varias integrantes, empleadas PIL de Educación, invitaron a las precarizadas y a los precarizados de la provincia a movilizarse este jueves a las 19 horas en la Plaza 25 de Mayo para reclamar el pase a planta. No sé cuántos años hará, pero por lo menos 10 años que siguen en lucha permanente los PIL por la pelea, obviamente por un salario digno. Creo que es histórica esta lucha y que siempre encuentran el modo de trabarlo, así que no sé, no creo que, o sea, nunca vi un avance, ¿no?, de un gran pase a planta. Siempre son, no sé, les pasan 40 empleados o empleadas a planta y es como si resolvieran todo el problema, ¿no? Claro, porque el trato generalmente que hacen y que vienen haciendo generalmente los planes con el gobierno, tanto provincial como municipal, es por cuotas. Es por cuotas. Te paso 50 planes, el mes que viene 5, pero generalmente son 1 o 2 meses y después no pasará más nada. Eso ocurre. Que teniendo en cuenta obviamente que son empleados y empleadas precarizadas y precarizados, con la inflación, imagínese a cuánto se resume su sueldo. Es una locura. Sí, no cobran más de 3.000, 4.000 pesos. Así que son como 1.000 de antes, digamos. Claro, exactamente. Bueno, no dije nada. Las trabajadoras informaron que un grupo se movilizará en horas de la mañana junto a las organizaciones que se concentrarán en el centro de la ciudad. Aclararon que no se adhieren al paro nacional, pero que marcharán luego de cumplir con sus tareas habituales. Las mujeres piden el pase a planta, reconocimiento de años de servicio, que es antigüedad, y mejora salarial, debido a que nuestros salarios están muy caídos y es muy poco el incremento que se recibió recientemente. Aseguran que perciben 3.400 pesos, recibieron un 16% de aumento y en la quincenita 500 pesos, porque cobraban 1.900. Cuestionaron el incumplimiento del acuerdo firmado en noviembre del año pasado. Recuerden que en noviembre del año pasado había un acampe en Plaza 9 de Julio de lo que eran los PIL y las PIL de salud y educación. Cuestionaron el incumplimiento de ese acuerdo, que como decía Ismael, eran cuotas, pero obviamente cuando pasa la primera o segunda cuota de esos grupos de gente a planta, se olvidan y dejan de hacerlo. También les prometieron que iba a ser tratado en la Cámara de Diputados, pero nunca sucedió, y tampoco fueron recibidas en varios intentos de entrevistarse con los funcionarios.

hace que mi propio paso. Oh. Por Madrid en tu compañía. Encontrá la radio en Facebook. Búscanos como Cooperativa Voces. Cuando son las 9 menos 10, volvemos a este Noticias con Mate y con Sueño. 9 y 10. Ah, cuando dije faltan 10 minutos para las 9, ¿qué dije? 9 menos 10. Ah, bien, 9 y 10. Es que nos acaban de dar una noticia muy importante. Sí, estamos así, estamos... no podemos con nosotros. Bueno, y tenemos que dar una noticia de mierda, básicamente. Lo habíamos anticipado al principio del programa. La cocinera del comedor Los Cartoneritos perdió su embarazo por los golpes de la policía de Lanús. La represión policial local de la policía local de Lanús contra los integrantes del comedor Cartoneritos continúa sintiéndose en los cuerpos de las víctimas. el Movimiento de Trabajadores Excluidos denunció que Laura Saracho, una de las cocineras agredidas, perdió su embarazo a causa de los golpes policiales. Con este caso, los abogados de la organización ampliarán la denuncia penal presentada contra todos los policías que participaron del operativo, que continúan en funciones. Además, la denuncia abarca al jefe del Comando de Prevención Comunitaria de Lanús, al comisario inspector Marcelo González, al secretario de Seguridad Diego Kravets y al intendente de Lanús, Néstor Grindetti. La cocinera les advirtió en todo momento al personal policial que estaba embarazada, pero de todas formas la tiraron al suelo y la golpearon. Todo esto supervisado por el propio Kravets, como él mismo reconoció, subrayó el abogado Pablo Vicente, representante del MTE. Pablo Vicente también precisó que el fiscal Rossi ya estaba al tanto de las pérdidas que los golpes habían generado en Saracho, pero la ampliación de la presentación judicial servirá para insistir en el pedido de apartamiento y detención de todos los denunciados. Estamos esperando un gesto político, pero lo único que hizo el gobierno municipal fue mentir sistemáticamente de cómo se sucedieron los hechos para justificar la represión dentro del comedor, mientras ninguno de los policías que participó en la represión fue sumariado y aún continúan en funciones. Esta es la respuesta, cuando para empezar deberían dar un paso al costado o poner su renuncia a disposición para que la justicia avance, agregó el abogado de las víctimas. En busca de explicaciones que exigieron ayer los movimientos sociales que se movilizaron hasta la sede municipal, los diputados nacionales de la Comisión de Derechos Humanos se reunieron con el secretario de Seguridad de Lanús y dijeron: nos reunimos con Kravets y reconoció que estuvo presente y condujo el allanamiento en el comedor. Sin embargo, dijo que no sabía si habían entrado al comedor. Tampoco sabía que era una mujer perdió su embarazo luego de la represión. Ni siquiera sabía cuántos oficiales tenía a cargo. Esto lo dijo el vicepresidente de la comisión y diputado del Movimiento Evita, Leonardo Grosso. Grosso consideró que el secretario de Seguridad debería tener un mínimo de dignidad y renunciar de inmediato a su cargo. El pedido de reunión de los diputados de Comisión de Derechos Humanos había sido extendido al intendente de Cambiemos, pero Grindetti se ausentó. Es terrible lo que pasó en Lanús y es terrible la impunidad con la que se está actuando por parte de todo el aparato represivo, cada vez es más crudo y nada, la organización obviamente va a dar como fruto que paguen todos, pero todos los autores también intelectuales que dan estas órdenes, todo como usted lo decía ayer, toda la fuerza de mando. Claro, toda la cadena de mando debería ser juzgada, tanto como los policías que irrumpieron en el comedor a los tiros y golpeando a todo el mundo, un comedor comunitario donde había chicos, e irrumpieron como a lo bruto, a los policías, digamos, y ahora que el secretario de Seguridad que estuvo presente en el allanamiento que todavía no se sabe bien por qué. No hay una comunicación clara de por qué fue la policía a ese comedor, y el secretario de Seguridad que no sabe ni siquiera cuántos policías hubo, mejor dicho, debe saberlo, pero lo está encubriendo, lo cual ya le suma una gravedad más a su complicidad. Sí, que antes tampoco salió a decir nada, digamos que de esto hace ya, esta es la segunda semana desde que pasó todo esto y... no salieron a decir nada. Deberían haber renunciado el otro día. Acá golpearon chicos, golpearon gente y además murió una persona. Un embarazo de un bebé que murió por golpes de la policía. Es una locura. Llegar a pegarle a una embarazada, la verdad es que no me entra en la cabeza. Desprecio por la vida. Un desprecio absoluto por la vida. La procuradora Alejandra Gils Carbó dictaminó sobre Milagro Sala. La detención es ilegal y debe ser dejada sin efecto. En dos escritos, la procuradora argumentó sobre la inmunidad de arresto de los diputados del Mercosur y en el carácter excepcional de la prisión preventiva. La procuradora general Alejandra Gils Carbó opinó ante la Corte Suprema que la prisión preventiva de Milagro Sala es ilegal y que la dirigente social debe ser liberada. Lo hizo a través de dos dictámenes. En uno de ellos dice que la detención de la dirigente lesiona la inmunidad de arresto de la que gozan los integrantes del Parlamento del Mercosur. En el otro advierte que el Superior Tribunal de Jujuy, la corte local que Gerardo Morales armó a su antojo, no fundamentó los llamados riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación que podrían justificar el encarcelamiento. Ahora les toca decidir a los jueces supremos que no tienen obligación de hacer lo que propone la procuradora, pero que le pidieron que intervenga sabiendo que no daría una respuesta meramente técnica. Gilles Carbó recordó en sus dictámenes que entregó a la Corte que toda persona tiene derecho a permanecer en libertad mientras aguarda el juicio, a menos que se demuestre que realmente puede escaparse o poner en peligro la investigación. La prisión preventiva, recordó al citar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es excepcional. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria, dijo. En un tramo invocó el pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que afirmó la arbitrariedad de la detención y notó que las acciones legales y procesales contra Milagro Sala se aceleraron a partir de la protesta social iniciada en el mes de diciembre de 2015 y más aún con posterioridad al arresto. En la Corte no tendrían intención de dilatar el tema mucho más. Las apuestas en tribunales indican que el máximo tribunal rechazaría el planteo sobre la inmunidad parlamentaria, pero que es más probable que cuestione la sentencia del Superior Tribunal de Jujuy y su argumentación deficitaria. Los que conocen cómo trabaja la Corte apuestan a que si le pidieron un dictamen a Gilles Carbó es porque van a resolver con una sentencia que analice el tema en profundidad, no con un mero rechazo, y que esto abre expectativas para que se revise la situación de la detención de Milagro Sala, algo que, por otra parte, necesita el gobierno, ya que se encuentra en un brete por este tema a nivel internacional. Bueno, lo que comentábamos al principio del programa, justicia para Iggy. Analía Iggy de Jesús fue abusada y agredida por 10 varones que solían hostigarlas por ser lesbiana. La atacaron en un pasillo de un barrio humilde de Bellavista, en la localidad de San Miguel. Ella se defendió luego de sufrir varias agresiones por su orientación sexual y en medio de la golpiza se defendió y mató a uno de sus agresores. No la mataron porque un vecino se metió cuando le estaban por romper un adoquín en la cabeza. Ella había perdido el conocimiento y cuando llegó el patrullero se la llevaron presa y la violentaron nuevamente. La metieron en un calabozo sin atención médica a pesar de los golpes externos e internos. Estaba toda morada y gritaba de dolor. Hoy Iggy está detenida y sus agresores siguen libres. Diferentes colectivos feministas realizan una campaña para que se haga justicia y poder lograr la liberación de Iggy. Sí, este caso está tomando cuerpo cada vez más en los medios y también en las luchas y en los distintos colectivos de feministas, porque se está armando una fuerte campaña

cual a su sillón, cada cual a su sillón. Que en lo que baja la marea aquí se ahoga cualquiera. Directamente en comunicación con Patricio, que es compañero de la red de medios alternativos, que está en Panamericana, donde se está produciendo ya el desalojo, están reprimiendo a los trabajadores. Patricio, contanos cuál es la situación en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos acá en Panamericana 197. Estamos en el corte, uno de los tantos cortes que se está haciendo acá en Buenos Aires, creo que en otros lados del país también están haciendo cortes de avenidas, de calles, de rutas, de autopistas. Nosotros somos de la zona norte, de lo que es el Gran Buenos Aires, y bueno, desde las 6:30 de la mañana que se hizo el corte, después avanzó unas 1000 personas, había más o menos, y de distintas organizaciones, gremios, y bueno, un despliegue impresionante de gendarmería, calculamos que habría 500, por lo menos 500 gendarmes, y bueno, con camiones hidrantes, una cantidad impresionante, varios camiones hidrantes, por lo menos 4 o 5 vimos nosotros. Se liberó un carril, liberaron un carril a los empujones de la gendarmería hace una hora y media, y ahora hace 5 o 10 minutos reprimieron. Bueno, la verdad que no sé qué tipo de balas habrán tirado. Bueno, gases a pleno con bien hidrante. Se llevaron dos detenidos, que es Maximiliano Torres, uno de los detenidos, y el otro no lo tenemos a mano, lo firmamos un poco la represión, pero no lo tenemos a mano el otro nombre del detenido. Los golpearon bastante, por lo que vimos. Patricio, ¿qué organizaciones estaban en el corte? Había unas cuantas, había de la Bordeaux en alimentación acá de la zona norte, después había de distintas fábricas recuperadas, Donnelly y demás. Nosotros estamos yendo en este momento, estamos yendo hacia algún lugar que calculamos que están reprimiendo, porque el corte estaba dividido en dos, y bueno, en la parte estamos nosotros que nos gasearon. Se replegó y nosotros estamos yendo a la otra parte a ver qué está pasando por ahí. Estamos por la colectora Panamericana hacia el capital. Y otras organizaciones, bueno, unos cuantos partidos, Izquierda Socialista, MST, el Nuevo Más, de los que recuerdo, después, ¿quién es más? Estamos, viste, medio con los gases y todo, medio caminando rápido, ¿no? En este momento no recuerdo las organizaciones. Bien, Patricio, y ahora ustedes están dirigiendo hacia otro lugar donde habría más represión de gendarmería. Sí, sí, nosotros estamos yendo por la colectora. Lo que podemos ver es por lo menos tres grupos de gendarmes. No vemos a los manifestantes, digamos, los compañeros, sino que vemos en este momento a la par nuestro. Hay tres grupos de gendarmes, pero por lo menos el grupo que tenemos acá más cerca tendrá unos 80, 100 gendarmes. Unos 100 metros más adelante hay un grupo de 50 gendarmes más o menos, más atrás hay otro grupo bastante grande también, pero por lo que veo a lo lejos me parece que más allá adelante hay un grupo bastante importante de gendarmes, y seguramente están los manifestantes que lo están empujando a tratar de sacarlos de la Panamericana. Muy bien, Patricio, muchísimas gracias. Vamos a seguir atentos a lo que ocurra tanto en Panamericana como en los distintos otros cortes. Dale, compañeros, un abrazo y un saludo muy grande de nosotros, de Antena Negra, ANRED y DTT, que estamos haciendo una cobertura conjunta, y te mandamos un saludo a toda La Rioja. Bueno, un abrazo para usted y todo nuestro apoyo desde aquí, desde La Rioja. Dale, te escucho muy bien. Un abrazo. Ahí pasaba Patricio, que es compañero de la red de medios alternativos, y nos daba lo que estaba sucediendo ahora con la represión por parte de las distintas fuerzas ahí en la Panamericana. Son unos asesinos. Sí, no les cabe otro. No, el grado de violencia 500 gendarmes. Y lo peor es después marchas para festejar este tipo de cosas. Así está el país. Lo importante es mantener la calle, seguir en la calle y seguir en la lucha, porque al movimiento de trabajadores no se le regala nada nunca, en ningún momento de la historia se pasó, y todos los logros que se consiguieron fueron a través de los reclamos en la calle, y sobre todo en la organización. Exacto. Ya no sé ni cómo seguimos después de esta nota. Vamos a un tema musical. ¡Policía! Seguimos aquí en Noticias con Mate, han pasado 42 minutos de las 9 de la mañana. Estamos en el día del paro nacional de la CGT, donde se está reprimiendo en la Panamericana, donde se está cumpliendo la orden de Patricia Bullrich de despejar violentamente todo lo que son los piquetes de los accesos a la capital. Desde aquí, como hace un minuto hablamos con Patricio, compañero de la red de medios alternativos, que nos contaba que está ahí en Panamericana y nos contaba lo que está sucediendo. Así que vaya nuestro abrazo y nuestra solidaridad para todos los trabajadores ahí en la Panamericana, y nuestro repudio total a la represión de Patricia Bullrich. Bueno, y finalmente, como le contamos, llegó el día del paro nacional, tan pedido por las bases, y tanto que los popes, los burócratas de la CGT se negaban a darlo, pero finalmente lo convocaron para el día de hoy y está teniendo una acatación altísima en todo el país. Recordemos que no hay transportes, no hay bancos, aquí en La Rioja, por ejemplo, la administración pública se adhirió, no hay escuelas. Así que estamos en un día. Sí, no hay médicos también. Creo que está todo la mayoría de está todo bloqueado. Sí, la argentinidad al paro. Solamente están funcionando las guardias mínimas en los distintos centros de salud y en los hospitales. Así que solamente se atiende emergencias y urgencias. La medida que se está dando es la primera que se hace en contra del gobierno de Cambiemos. Una medida que se demoró mucho, un año y medio de crisis ya en este país, y la CGT se negaba a darlo. Ayer, desde los altavoces de la estación de Constitución, por ejemplo, se anunciaba que durante esta jornada no habría servicio, no lo hay, de hecho, en los subtes tampoco. No tienen ni los empleados jerárquicos para mover los trenes, aseguró Roberto Beto Pianelli, que es el titular de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte. Tampoco hay colectivos ni trenes. Sí hay algunos taxis, porque el gremio de los taxistas también está adherido, solamente hay una pequeña fracción que está trabajando. Le decíamos que los hospitales tienen guardias mínimas. Héctor Dae, que es uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, advirtió que la medida de fuerza tendrá un apoyo contundente y servirá para desmentir al gobierno de Macri, que dijo que era una medida oportunista. Según Dae, el principal responsable de la convocatoria y el éxito del paro es el gobierno, porque es el único responsable de que haya más pobreza, menos trabajo y menos actividad económica. Fiel a su estilo directo, el secretario adjunto del gremio de camioneros, Pablo Moyano, advirtió al gobierno de una más que segura profundización de la protesta si luego del paro no da respuesta a los reclamos de los sindicatos. A los reclamos de los trabajadores, habría que decir. Claro. Es más, Moyano aseguró que entre los afiliados del sindicato que conduce hay un porcentaje importante que exige una repetición de la medida. Esto es convocar a otro paro nacional en poco tiempo. Yasky, a su parte, que junto con la que es miembro de una de las CTA, dijo que en conjunto con Pablo Micheli, el otro representante de la otra CTA, decidieron acompañar la medida de fuerza de la CGT, y aprovechó para hablar durante el anuncio de la inflación de marzo que emite el Instituto Estadístico de los Trabajadores, que arrojó un 2,1% de inflación en marzo, igual a la de febrero pasado, y que muestra una inflación interanual del 27,9%. Yasky señaló que las cifras arroja o el estudio cuenta de que somos los trabajadores los que terminamos pagando los platos rotos de los desaguisados del plan económico del gobierno. ¿Qué término que usó? Desaguisados. Es más, advirtió que la pérdida del poder adquisitivo quedará más expuesta con el paro, porque será un plebiscito de la política del gobierno que solo causó despidos, desempleos y caídas del poder adquisitivo de los trabajadores. Y siguiendo en el marco de la gran adhesión por parte de varios sectores al paro nacional, las pymes también se suman con su persianazo. La defensa de la producción nacional nos pone en la misma vereda que los trabajadores, sostienen varias de las principales entidades pymes. La producción fabril en este sector lleva 17 meses seguidos de caída. Obviamente todo en estos 15 últimos meses que le tocaron al gobierno de Macri, todo está mucho más agudizado. Varias entidades pymes acompañarán el paro de actividades convocado por la CGT para la jornada de hoy. El planteo de los pequeños y medianos empresarios es que el deterioro del mercado laboral y del poder adquisitivo del salario los tiene como víctimas indirectas a partir de la caída de ventas, que pone en una situación inestable a miles de establecimientos industriales. El persianazo PYME también advierte sobre la suba de costos por la cuestión tarifaria y el aumento de las importaciones de bienes de consumo. El sector PYME emplea a cerca del 80% del universo laboral privado del país. Las decisiones económicas del gobierno nacional atentan contra el entramado productivo, lo hacen también de manera directa contra el trabajo de los argentinos y las argentinas, y empeoran la ya complicada situación social que estamos atravesando, señalaron en un comunicado las cámaras convocantes a esta adhesión por parte de las pymes. bueno, seguimos en esta jornada de paro acompañando nosotros desde aquí, desde donde nos toca, acompañando la lucha de los trabajadores. Aquí en La Rioja el acatamiento fue bastante alto, a pesar que en las redes sociales hay un fuerte rechazo al paro de gente que, como decíamos al principio, después vuelve va a cobrar los beneficios, sí, que por los que no luchó. Por los que no luchó. Y por los que se opuso, que es peor todavía y más bochornoso. Bueno, y para que nos cuente un poco lo que está pasando aquí en la provincia de La Rioja, vamos a tener una comunicación con Alfredo, que es miembro de la agrupación Felipe Varela del gremio de los trabajadores de ATE. Así que, Alfredo, bienvenido a Noticias con Mate. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Alfredo, contanos cómo lo que está pasando con el paro, la situación acá en La Rioja. Sí, nosotros, bueno, estamos acá reunidos haciendo una asamblea de delegados y vamos a ir a la plaza ya en Catiz. Claro, porque la marcha está convocada para las 10 de la mañana. Exacto, estamos saliendo para allá en este momento. ¿Tienen algún porcentaje de acatación de lo que fue el paro aquí en la provincia? Todavía no, está en desarrollo, pero bueno, ya en un rato más calculo que tendremos algún número más. Había mucho miedo también en algunos compañeros, porque bueno, creo que este ha sido el paro más demonizado por los medios, por todo, bastante tiempo. Así que, pero bueno, los laburantes estamos en la calle, vamos a estar acompañando la lucha de otros sectores. Tenemos ahí un pequeño inconveniente con la comunicación. Hola, Alfredo. ¿Cómo no te escuchas? Alfredo, ¿me escuchas? Ahí estamos. Hola. Sí, ahí. ¿Te cortó recién? Sí, ahí tuvimos un pequeño inconveniente técnico. Bueno. Alfredo, me decís, contame cuáles son las principales consignas que van a llevar a la plaza. Mira, las consignas nuestras son basta de despido, el techo salarial que quieren imponer por el tema de las paritarias del 18%, que no lo estamos aceptando. Nosotros estamos pidiendo el 38%, que es el 13% que perdimos el año pasado, más el 25% proyectado para este año. Bueno, eso, los despidos, vaciamiento también en muchísimas instituciones, siguen los despidos por un goteo, no son tan masivos como en otros tiempos, como el año pasado, pero sigue el goteo. Y bueno, eso, la apertura de las paritarias, básicamente. También estamos con el tema del financiamiento de ANSES, compañeros de ANSES se suman a la protesta, está vendiendo el fondo de sustentabilidad y eso corre peligro para los próximos jubilados y para esto, por supuesto. Y después la política general económica del gobierno, que por eso entiendo que el paro es nacional y general de todos los sectores de la economía que están siendo afectados por todo este plan económico, realmente, que es de ajuste, pero también es de apertura de importaciones en general. Y todos esos motivos son los que me están obligando a estar en la calle, prácticamente. Eso no ha sido, lo de la CGT no ha sido un paro convocado por los dirigentes, como se dice, no son las bases que realmente han empujado para que se dé esta situación. Muy bien, Alfredo, muchísimas gracias por este contacto con Noticias con Mate. Y bueno, sí. Bueno, dale, gracias. Nosotros también te recuerdo que el 19 de abril también vamos a estar con un paro sectorial de ATE nacional también, con las consignas propias nuestras, digamos. Basta de despido, de incorporación de los compañeros, techo salarial, de la paritaria, justamente no tenga techo salarial. Así que vamos a estar de vuelta en las calles en 2 semanas. Muy bien, muchísimas gracias. Los micrófonos de Radio Voz están abiertos para la convocatoria. Bueno, dale, gracias. Ahí pasaba Alfredo, que es miembro de la agrupación Felipe Varela, de ATE, del gremio de los trabajadores públicos, contándonos un poco las consignas y el pantallazo de lo que está ocurriendo aquí en nuestra provincia. En minutos nada más va a comenzar la marcha en Plaza 25 de Mayo y hacia ahí se están dirigiendo. Exacto. Un día clave en todo el país, como habrán escuchado a lo largo de esta mañana en Noticias con Mate, no solo es en el plano local, sino también a nivel nacional, y obviamente hay un centenar de piquetes y cortes en protesta al ajuste y a las políticas promiseria de Macri. Así que vamos a estar acompañando de cerca. Obviamente mañana tendremos también más información de este día que el país decidió parar. Por más que algunos digan que el país se levanta trabajando, bueno, parar también es pelear por ese país. Nos despedimos de esta Noticia con Mate. Quédense en la FM 87.7 Radio Voces. Sigue el Enredando de las Mañanas, el noticiero nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, nos escuchamos mañana a partir de las 8, aquí por 87.7. Ya saben, sigan participando por el concurso de los dos pases para Espacio 73. Y bueno, ¿qué más? Mañana vamos a sortear los pases antes de finalizar el Noticias con Mate. Y nada más, un saludo a Inés que nos estaba escuchando, y ahí van los temas que pidieron Inés y Facu. Así que un abrazo para todos. Música en Noticias con Mate. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces,